cuanto a la información que manejan. Hay casos, pues, de que se manejan con bastante censura, bueno, con bastante celo, ¿no?, de parte de los policías. Y bueno, por ahí, ¿no?, sí hay un poco de problema. En la parte estatal, por ejemplo, también, ¿no?, porque hay cierta información que el funcionario público evita, pues, que sea conocida y la esconde, ¿no? Bueno, pese a que hay una ley, pues, que nos ampara a nosotros de solicitar tal o cual cosa mediante un simple escrito sin informar para qué motivo los quieres, sin embargo, igual no se puede. No se ve plasmado, sí. Incluso acá se hizo una investigación, pues, ¿no?, de que en las direcciones regionales, el director de la escuela sacó una maestría de su proyecto, era justamente de esto, pues, ¿no? No hay, pues, la apertura necesaria, pese a que tú presentes tu solicitud y todo ello, ¿no?, lo que enmarca la ley.